Informe abierto. Porque algunos temas merecen un tratamiento distinto. Andrea Núñez, Víctor Hugo Romero presentan el informe de la semana. Je vous ai là, ma poitrine, je m'accueille.